sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono finísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Indignado vengo, indignado. ¿Por qué? Malhumorado, fastidioso. Se te ve. Sí, tenía un día normal, tengo un día normal, tampoco le vamos a dar demasiada intensidad, pero me sucede esto. Estaba ahí tranquilo en casa, estuve trabajando todo el día, bien, contento, qué sé yo. Tipo 10, me sale una mina, me aparece en el chat de Facebook, ¿no? Opa. Una mina que conozco. La historia clínica es la siguiente. Clínica. Tuvimos... Me fue a ver una función hace como 2 años y pico, me dice, ah, jaja, me gustó mucho, jaja, mucho jaja, mucho jaja, en el chat, bueno, vamos, tengamos una cita. Ajá. Le digo, bueno, justo hoy me estoy yendo a una función, que hago stand-up, no sé qué, ¿por qué no te venís? Entonces viene y nada, un poco apretamos después, así, tuvimos así una chamada, qué sé yo, y nada, al rato me fui a España y nunca hubo nada más nada. Uh-huh. Y había como unas escrituras románticas, no sé qué, pero mira, la verdad, mucho no había pasado. ¿La conozco? No sé, después te voy a pasar, no, pero... No, anda por ahí, anda pululando, por ahí. Bueno. Mucho no, la verdad. verdad, no, no había pasado nada. ¿Viste cuando, bueno, sí, nos dimos los besos, la, y yo, nada, mucho no me cerraba, en general, mucho no sí, me cerraba. Sí, porque si no, pasaba algo más. Bueno, no, no. O no, o no siguió. No, no se dio en ese momento y después yo me fui, bueno. Cuando vuelvo, bueno, juju, jajá, se me aparece un día, le digo, bueno, vamos a ver si por ahí pase. Vamos a decirlo técnicamente para que así está el AFCA está contento. Si pasamos a segunda base, por ahí se revierte la situación y me empieza a caer un poco mejor. Es una hipótesis que tenía. Bueno, cita entera, piripipi, papá, y nada. Pero además no solo eso. ¿Por qué nada? Porque no quería pasar a mayores, pero además me caía bastante mal. Eso se sumaban las dos cosas. Y la única, ella no entendía que la única forma, claro, la única forma de solucionar ese Titanic de relación que teníamos era, por ahí, eso pegaba un volantazo a como venía todo, que era, viste, se presentó como, che, ¿y vos qué ideas políticas tenés? No, yo soy súper antica. Viste, así cuando yo dije, ahí me la bajó, pero viste, ya por esa definición, pero no porque uno se acaba, no, claro, sino claro. Bueno, y después otras cosas, que no recuerdo. Que no recuerdo. Y cada tanto me vuelve a buscar, y le digo lo mismo, le digo, ¿por qué? No, nos dejamos de joder, y garchamos y ya. Jaja, juju, no, que el romance, que no sé qué, que lo importante de conocer a alguien con quien le entrego mi flor maravillosa, pues, cosas así. Le digo, bueno, entonces no charlemos más, si no tenemos nada. Ella verás vos. No, idiota. Y le digo, no tenemos nada que ver. Y me sigue buscando, y hoy se me pone de vuelta a hablar. Y en un momento, pero ya dice, tuve que aplicar la violencia. Flaca, ¿qué carajo crees? ¿Qué carajo crees? O sea, que yo ya tengo claro cuáles son las cartas. Ya jugué todas las cartas en la mesa. Todo está todo claro y específico. Y vos seguís con esta idea de que... Y llegué a la conclusión de que no soporta el rechazo. No soporta el rechazo. Lo que enamora a la gente es el rechazo. Quieren que alguien se enamore, lo dejan. Quieren que esas cosas, eso es lo que, ese es el mío. Ese es el, funciona genial, funciona genial. No le den bola a alguien que les chupa un huevo y van a ver que ya tenés enamorado al mundo atrás tuyo. Una locura total. Me siento mucho mejor. Bueno, sí, ¿qué, y no, ¿qué contestó a? Te distrajiste porque estás con lo que... Era la única que no está mirando técnico la pantalla y... Bueno, no, pero tengo el oído, lo tengo. Sí, prestado. Bueno. ¿Qué, no contestó a qué quería, no contestó nada? ¿Qué decía Góngora? Si puedo repetir. No, es importante, claro. ¿Edad de la mujer? Como 30 años, ya claro. Está bastante grandota para dejar. Es que para mí en esa bisagra está o pero, mucho tabú o ya. No, relajaste. no es tabú, es boludez, o sea, es boludez. Histeria, quizás. No, es gente que no puede entender que alguien no le quiera dar bola. No puede entender que alguien no le quiera dar bola y entonces no puede asimilar esa noticia. Pero vos le querés dar bola. No, yo le quiero dar masa, no bola. A ver, no, me aburro, no me cae bien. Pero además, si a mí no me cae bien, ella tampoco, ella registra que claro, hay algo que hay entre los dos ahí. Que no funca. Sí. Registra eso. O sea, si vos me dijo a alguien y no coincidís en nada, es una cita de mierda todo. Estás al borde de que no... Ahora. La pena está buena. Claro. Entonces uno que dice, bueno, qué sé yo. Te voy a tener un poquito más. Perdido por perdido, lo damos más y tele y ya, qué sé yo. Suma más. Lo que no estoy dispuesto a soportar son más citas para poner. Claro. Citas, si tuviera 20 años. ¿Pero vale, cuántas citas invertiste? Pará. Bueno, un rato de una función, un rato después de una función. Caradura. A la tercera capaz que era la vencida. ¿Pero qué es eso? Pero dejémonos de joder. Gente grande teniendo 3 citas para coger. Dejémonos de joder, viejo. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Ya, ¿qué es esa? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué se crees que yo no te voy a engañar en 3 citas? Si te engaño, te engaño en todas las citas. Si no... Bueno. ¿Qué prende? Que de golpe se me va a escapar en una de esas 3 citas. Se va a escapar. Ay, ay, ¿sabes qué ganas de mirarme un pibe? No, que de golpe. Ay, no, ¿sabes qué? Soy estafador. No. Claro. Bueno. ¿Qué sé yo? Bien. Cada loco. ¿Ves? Su tema. Nadie dice nada. Viejo, ¿están es acá? Que, bueno, también no, habría es que ver un poquito la intolerancia, hermano, de Simon a la falta de entrega, ¿no? ¿Qué una sé sola. Yo? ¿Dos? No, no. Pero encima hice dos. Dos. Fueron 2. Bueno, fueron 2. Tampoco te cruzaste la muralla china. No crucé la muralla china, pero... un poquito. A ver, pero no. Pero ¿sabes cuál es lo que no entiendo? ¿Para qué me buscás para tener conversaciones por Facebook después? ¿Para qué? Sí. No me interesa. Capaz que quería toda esa parte de la galantería. ¿Qué pero por yo? Eso. ¿Pero por qué quiere que yo sea galante si no me salió ser galante con ella? Que busques otro galán. Si encima está buena. Porque si vos me dijeras, pobre, es un monstruo y el único... No. Yo me puse los auriculares para no escucharte, estar en mudo. Bien. Quiero que sepas que así de bueno, poco, listo, es tan sencillo como... En realidad estoy jugando. ¿Viste que no, Félix... de comer al chancho. Viste que Félix habla como si acabara de tener sexo, ¿no? No empiezo a hablar nada, yo me puse los auriculares. ¿Por qué no hablas bien? Porque... Bueno, capaz que tu que sexo. Quizás... ¿Qué vos qué te pasa, hombre? ¿Estás todo contra mí? Re paranoico, chabón. Le estás dando... ¿Y vos qué mirás? No... ¿Y qué miran ustedes, radio escuchas? Nadie está ¿ustedes mirando, entregan o no entregan, eh? Me indigno, me indigno. Bueno, apertura. Ahora que subo. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullecen presentarlo. Hora doble, fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. Y hoy está la columna de tecnología y bicicleta del señor Gabriel Gross Valentín. Manuela Saiz nos hablará de sexo. Todo está producido por Ale Quiroga y en la operación técnica el señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990, Radio Splendid. Bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers de consumición de 50 pesos cada uno para los primeros 3 que los pasen a buscar por la puerta de la radio. Esto es Freire 932, Freire 932. Recordamos, Nakan Pop es la cadena que tiene congelados los precios de todos los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo. Así que los primeros 3 que pasan y se quieren llevar 50 pesos en consumición cada uno, pasan por Freire 932 y los retiran, lo piden directamente al de seguridad y los retiran. Y ahora sí, tenemos un kilo de helado de Cadore, un kilo de helado de Cadore para regalar. Cadore es Avenida Corrientes, 1695, una heladería prestigiosísima, sí. Que tiene, no sé, más de 50 años creo en el lugar, ahí frente a Paseo de la Plaza, es Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. ¿Seguidos? Sí. Qué grosso. Para el que responda, el que participe o el que opina, uno va a ser sorteado a fin del programa sobre el siguiente dilema. ¿Qué preferís? ¿Quedarte mudo, o sea, no hablar durante 6 meses, o durante 2 años, cada vez que hablas, metes la gamba? ¿Qué preferís? ¿6 meses mudo o meter la gamba cada vez que hablas durante 2 años? Yo lo estuve pensando y laboralmente no puedo tomar la número uno. Claro. No, a mí preferís meter la gamba cada vez, o sea, decir, contar todos los chistes de acá para siempre durante 2 años mal. De acá para siempre, no, para durante mí... 2 años no tiene sentido como una oración, me parece. Me da una vergüenza. Va, lo que estoy muy cansado. Está indignado, ¿viste? No estoy puede muy poner... cansado, en general. Estoy muy cansado. Vengo indignado, planteo mi indignación y se quedan todos mirando pantalla. No le importa nada a nadie. Esto es una barbaridad. ¿Y qué querés que hagamos? Me estoy convirtiendo en mitad Marta. Nada, sigan con su dilema. Lo único que falta es que me agarres del brazo. Y me digas, ¿qué entendés? ¿Te podés entender? Tía, por favor. Está aturdido el señor Gabriel Gross, vale, hace imágenes de, estoy aturdido. Estás bien. Ahora sí. Y no hablas, pero bueno. Subiste los auriculares. Fue Félix, que queriendo hacerme un chiste a mí, no, le subió lo de Gabón. Para nada. Y ahora te viene el lamento, el lamento hebreo de Gabón. Dice, no, Félix, ¿sabes que me estoy aturdiendo? Yo siempre vengo acá, de re lejos, yo vine de Chipolelli. Estoy recansado, son las 12 de la noche, yo hasta ahora duermo. Bien, a ver, entonces... Vamos a concentrarnos un poco porque volvemos con el dilema. Sí. ¿Qué preferían entonces? ¿Qué preferís? ¿No hablar durante 6 meses o cada vez que hablas metés la gamba durante 2 años? ¿Qué implica meter la gamba? Claro, eso mismo todo. Estaba pensando. Meter la pata. ¿Qué, no, porque por ejemplo para Félix no me la retrucaste como contar los chistes mal. Contar los chistes mal, no. Y eso no, meter la gamba. ¿Querés contarlo bien o contar mal? No, pero meter la gamba me parece a mí que va en el sentido de ponerle, no sé, no le querés decir algo a alguien y vas y pum, se lo decís. No, es que cada vez que hablas metés la gamba. ¿Se entiende ese concepto? O sea, cada vez que vos buscas algo con tu palabra, generás un efecto contrario. A eso me refiero a meter la gamba. Y no me refiero específicamente a... Le decía a tu suegra qué cara de cornuda para tiene, mí, ¿no? Habría que segmentar. Porque si cada vez que vas a hablar no vas a poder decir nada de lo que quieras decir, para eso quédate mudo y ya está. Uh-huh. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Si vos querés pedir agua y decís, bueno, alguna cosa que no tiene sentido, son elecciones. No tiene sentido hablar. Son elecciones, por eso. Este es el dilema planteado. Mira, acá tiene que venir el productor a poner orden. Porque acá cuando los hace Nico detrás sí, acá lo bardean todo, me incluyo, y todo, acá hay de esto, lo acordamos. Leímos 7 u 8 el jueves porque no cerraban. No pude creer cómo está problematizando todo esto, me da una vergüenza, Nicolás. Y ahora, Nicolás, si estás escuchando esto, te amo. Quiero que sepas que te amo. Charlaron. Sos una persona maravillosa. Esto es importante para que quiera conocer el guionista de Hora Doble. Ese que juega al fútbol en la propaganda. Que dice: ¡ay, cómo no puedes venir al fútbol! Recibí mensajes de varias personas diciendo: ¿este es el chico que hace stand-up? Sí, pero. Sí. Ya no está, es tan chico, mide 2 metros. Vamos a decir, 2 metros mide el muchachito. Sí. Pero para mí, yo lo había interpretado en ese sentido. No sé, ustedes lo hablaron afuera. Yo llegué sobre la hora y ustedes me dijeron: no, el dilema es este. Y después ahora me plantean miles de dudas al aire que te echan por tierra el dilema. ¿Cómo le gusta tirar la pelota? Ella no entrega y ahora todos somos culpables de todo. Pero ustedes, así en vez de no decirme, funciona el mundo, pero viejo. En vez de decirme opción A u opción B, empiezan a cuestionar el dilema que ustedes mismos propusieron. No, ahora somos todos. Somos todos detrás y ahora. Pero lo propuso que yo, y me escuché muy bueno. No, pero, a ver, la frase era concreta. Pero además no es que dicen, yo elijo esto por el otro. Y dicen, no, pará, ¿qué alcance tiene el nivel de coso? No, porque para el caso yo me quedo callado y no, si me elijo 2 años me quedo callado, se convierte en el mismo que 6 meses, me conviene 6 meses. No, pero yo había entendido meter la pata en el sentido de decir lo que no querés decir, bueno, ¿entendés? ¿Sabes qué? Si, por ejemplo, le querés decir a alguien... No le querés decir algo y vas y se lo decís porque no lo podés evitar. Eso es meter la pata. Tenés una amiga. Todos somos hipócritas en la vida y hay cosas que no decimos. Que no tengas filtro. Meter la pata con esas cosas. ¿Quién tiene que explicarlo? A ver, a ver. Vení, sentate acá. Buenas noches. Buenas noches. Primero, si vos querés decir algo y lo que decís es otra cosa, está metiendo la pata. Si Félix quiere contar un chiste y lo cuenta mal, está metiendo la pata. Si vos no le querés decir algo a alguien y se lo decís, estás metiendo la pata. A eso se refiere meter la pata. Sí, eso es lo que entendí yo. Nicolás, ay, amo. Qué raro, no podían ser todos contra Simonetti, ¿no? No. Ok, entonces, bueno, evidentemente no es negocio y voy a optar por lo primero. Voy a estar mudo 6 meses. Sí, claro. Hago un show de mimo... lleno de guita. Sí, yo también. De gestos. ¿Hay alguien que no le convenga lo de los 6 meses? Yo, porque soy terca y lo había elegido desde antes y voy a persistir en que elijo la opción B. ¿Hay voy alguien a que decir elija... cualquier cosa a cualquier persona, no voy a tener sentido y que se vaya todo al... ¿Alguien que elija caño la opción B? Ale. Porque ahora tiene que remarla. Ahora está defendiendo. Ahora te pusiste los pantalones y bancatela, vení a hacerte hombre. Hace 38 años que meto la pata cada vez que hablo. Bien. No, ves, ahí... Ahí errás, porque vos cuando monologás, ponele. Ahí acertaste. Bueno, en fin, dicho, planteado el dilema, no importa, porque de todos modos se puede llevar 1 kilo de helado para que todo aquel que lo elija. Así que nos pueden decir opción A u opción B. ¿Qué preferís? Entonces es el dilema, que vamos a leerlo concretamente. ¿Qué preferís? Opción A, quedarte mudo 6 meses... U, opción B, meter la pata durante 2 años cada vez que hables. Opción A, mudo. Opción B, hablar. Nos puede igual comunicar. Yo tengo fundamento para elegir la B. Yo soy una persona que me pasa mucho que digo, no tengo que decir esto, y lo pienso, y es lo primero que digo cuando no quiero decir algo. O por ahí me pasa que voy a la psicóloga y quiero decir lo que pienso y me sale, ponele, no sé. Bien, planteo entonces el dilema, a ver, la mesa. Global, opción A. Yo siempre meto la pata, así que para mí no es un problema. Opción B, listo. Yo estoy con opción A, Góngola, opción A, había dicho. El joven no lo hemos presentado todavía. Ignacio Guevara, de Amplifica, también de FM Blue. Una empresa muy, muy prestigiosa, pujante en el servicio del país. Muchas gracias. No me animaba a hablar hasta el momento. No, por favor. El derecho al presente. Sí, claro.

respect and the savoir-faire. No one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time, so don't cry. One day all seven will die. Stand in the way of love and we will smoke them all. With an intellect and a savoir-faire, no one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time, so don't cry. One day all seven will die. An angel comes down unto me, in her hand she holds the very key. Words of compassion, words of peace, and in the distance an army's marching peace. Behold, we will watch them fall. We lay down love, only blasphemy. In the distance, six others will curse me. But that's alright, alright. I will watch them. Bien, ¿Qué me miran todos ahora con cara de qué? Todos serios. Me una vez salí con la mina, ¿no te da bola? Me convertí en Gerardo Góngora, ¿eh? Finalmente. Este va a suceder y sucedió. Si la mina no entrega en la primera, no vale la pena. Chicos, de verdad, pasa mucho, ¿eh? No. Que pase. También pasan cosas espantosas en el mundo. Bueno. Pero, a ver, en la realidad, para mí, no sé si es tan real que de ya en la primera se garche. Sinceramente. Yo no. ¿Qué quiere decir real? No digo que esté bien o que esté mal. Digo que no, por lo general no pasa. Hay muchas minas que piensan, no voy a estar en la primera porque no quiero que piense que soy fácil. Puede ser una boludez grande como una casa. Pero, qué sé yo, muchas mujeres piensan que el hombre, si una está a la primera cita, pierde el interés. No tiene nada que ver. Mucha locura femenina. sí, es sí, verdad. Pero bueno. No tiene nada que ver. Pero pasa mucho. De hecho, tuvimos un debate con el señor Gabou y con Alejandro Quiroga el día que presentó su envase de cerveza en Soria. Y decíamos esto justamente, si hay que entregar en la primera, si hay que hacer todo en la primera o no. Y había opiniones. Y todo no se puede. Habían opiniones, pero había debate. O sea, si hay discusiones porque efectivamente a mí me parece que no tiene nada que ver. Me parece que lo que está mal fue imponerse el fundamentalismo de no, como es la primera no, como es la segunda sí, o como es la tercera. Es una política. Quiero el otro y no sé con qué quedarme. El tema es que no es una política. El tema es que no sea un capítulo de Sex and the City, nada más, que es todo esto de no, bueno, la regla de los 4 días, la regla de para, con toda la vida. Un plomazo. No se puede vivir así. Abrí tu corazón. Un plomazo. Sí. Y bueno, pero pasa, chicos, ¿qué va a ser? Bueno. Así está para la gente, ¿no? En fin. La gente también está opinando respecto del dilema, que es que preferís quedarte mudo 6 meses o meter la pata durante 2 años cada vez que hables. Y te digo más, el que seguía cebado, y te digo más. Jacqueline dijo A. Bien, perfecto. Jacqueline claramente optó A. Vamos 5-3. Denise Luciani dijo opción A, porque igual me da paja hablar, pero la B no modificaría mucho mi situación actual. Bien. Me veo obligado a hacer una pequeña pregunta. Sí. Disculpe, Góngora. En las redes sociales, ¿se puede hablar, elegida la opción A, durante esos 6 meses? ¿O uno tiene la posibilidad de comunicarse a través de cualquier tipo de formato? Sí, no, es solo hablando, ¿no? WhatsApp. Acá dice hablar. Hablar. Supongo que escribir se puede. Eso, podés tener el cosito de Stephen Hawking. Sí, te lo cruzás y lo pungueás. O WhatsApp. ¿Qué te va a correr? O sea, es como, es reasaltable Stephen Hawking ahora que lo pienso. Sí, incluso te podés robar a Stephen Hawking. Y te lo lleva a tu casa. Claro. Te lo tienes que comer, Nadie va a gritar, o sea, tiene que, te le sacás la mano de la computadorita y ya no puede. Ay, le cortás los cables de la batería. Totalmente. 9-1 y ya, le quitas la mano, está, le pegas una cachetadita y ya no puede hacer ningún game. No te rías tanto, Feli. Pero disculpame, me pareció gracioso. Ahora tenemos todos un plan, chicos. ¿Cuándo viene? Juan Bosque dijo, opción B, hace 31 años convivo con las metidas de patas, así no cambiaría nada. Jajaja. Muy bien. Y Vero Millones dijo, yo prefiero quedarme muda 6 meses, que mal no va a venir para los demás. La hora doble ya meto la pata. Sí, más sobre no todo cuando venga a la radio, me estás cargando. Claro, va a estar bien. Habla de cocina. No, Vero, no. Pero eso es muda de sordomuda, ¿no? No es lo mismo. Bueno, ¿cómo sería? Muda. Alguien que sea mejor interpretador que yo. El nada. El nada, eso. Nada. Bien, 8-4. Así sería. Así sonaba. El Morse. Vero, ¿qué trajiste? Vero Morse. ¡Berenjena! ¡Qué bueno! Bien, 8-4 está hasta ahora. ¿Hay en Facebook hay alguna? En Facebook no. Bien, perfecto. Tengo uno de tu hija. No es privado, perdóname, mala mía. Estoy harto de que metas a mamá en todo. El humor. Sano y juvenil. Ahora que se nos fue el cala, por suerte está feliz. Muy qué bien. Genio este chabón que está ahí. ¿Cómo es? Que dos potencias, ¿es el rulo? Potencias, sí, sí. El rulo ahí, se puse. O caseros, el que le meten la S al final. O caseros. Caseros. ¿Rulos o caseros? Nada, nada, nada, continuemos. ¿Qué más tenés? ¿Qué querés, ¿de qué querés hablar ahora, Federico? De tecnología o bicicleta. ¡Vamos! Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. La cortina de Gabo es increíble. Del año que viene, vamos a aclarar, hoy es la última cortina del año 2013. Sí. Hola, el año que viene, cuando volvamos, vamos a tener otra cortina. ¿Sí? Sí. Uf, bueno. Va a ser un tema de Erasure. Hoy vamos a hacer la última columna del año con un salpicadito de novedades. Lo que hay que tener en cuenta para las próximas semanas, para las próximas semanas que se avecinan, el fin de año, vamos a... ¿Estás haciendo bien mi micrófono? Porque yo me escucho un poco bajo. Joder. Perfecto, listo, bueno. Ahí te doy, boludo, mira. Tenemos hoy de invitado a Ignacio Guevara, el profesor Ignacio Guevara de la Universidad de Buenos Aires, amigo personal de quien les habla. Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Profesor de qué materia? Me siento un poco, no sé si halagado o como sobrepasado por semejante presentación, yo la agradezco. Hemos compartido durante largo tiempo la cátedra de datos en la carrera de comunicación. Uh-huh. Así nos fue, a ambos. Y aquí estamos. Aquí estamos, compartiendo esta columna de tecnología. Hoy vamos a hablar de una ley que salió en estos días, una ley que se llama de grooming. ¿Sí? Ajá. No sé si están al tanto de lo que no, es el grooming. No, la mayoría. Bueno, para eso traje un especialista que va a explicar lo que es el grooming. Y es muy importante esta columna del día de hoy, y es muy importante esta noticia, porque este programa es escuchado por mucha gente joven. Sí. Sub-25, sub-26. Y esto puede ser... Usted es sub-26, ¿no? ¿Qué quiso sumar? ¿Quién se acordó? La novia. El grooming es un término que es bastante confuso, pero es muy crítica esta ley. Es muy importante que la entendamos y que la conozcamos. A ver. Bueno, para empezar, vamos a tocar esto junto a otro de tema que ha surgido de estos avatares tecnológicos en el día de la fecha. Uh-huh. Y pensémoslo de la siguiente forma. Ubíquense todos los presentes como que tienen 18 años. Recuerden ese momento hermoso de nuestra adolescencia hace 2 o 3 años, por las caras que me circundan. Sí, 4 en mi caso. Esto es para sumar y que me vuelvan a imitar. Ah, vos eras el sub-26. Sí, sí, sí. La cuestión es, si usted tiene 18 años, joven argentino nativo o por opción. Sí. Y usted hace dos cosas. Uno, chatea con una señorita de 17, un año menor a usted. Uh-huh. Y bien ve. O un señorito. O un señorito, claro, no, por favor, faltaba más. No, pero sí, sí, es verdad, estuvo muy mal. Horrible. Se lea como se lea, disculpe. Profesor, mira, así está la UBA. Así estamos, sí. Señores. Yo pasé por esa cátedra también como alumna, por eso. Así no fue, así le fue. Bueno, me gusta que sí, nos seguimos condenando. De orgasmos en la radio. Bueno, aquí estamos. Yo al lado presento temas de Blur, en vez de Blur. Le decía, y B, tenemos que subimos una película a internet. Nos agarramos a una película cualquiera, un video, no sé, de Félix Buenaventura en Comedy Central, por ejemplo, y lo subimos al YouTube. Por una de estas dos cosas que acabamos de hacer, siendo niños jóvenes de 18 años, en la flor de la edad, en el momento más hermoso de la vida, por una de estas razones podemos ir en cana. Sí. ¿Por cuál de las dos? Por chatear con la chica de 17. ¿No? Correcto. ¿Sí? Así es. Lo primero surge de que hoy un fallo de, lo tengo por aquí, la Cámara del Crimen, es un término hermoso que me encanta decir cada vez que puedo, que indica que una persona que había subido la película Un Cuento Chino, película con Darín y el muchacho este de origen oriental que desconozco, claro. Uh-huh. ¿Uruguayo? Uruguayo, claro. La subió al YouTube y la productora de la película hizo la denuncia correspondiente y se falló que no constituyó un delito. Subir una película a YouTube. Así que les pido a todos, por favor, que suban películas a YouTube para que las podamos ver. Sí. Enteras. No, un cuento chino que ya está subido. La bajaron, así que habría que subirla de vuelta. Ah, ok. Bien. Pero ya no vamos presos. Claro, de hecho lo que planteaban los amigos jueces, muy del lado del que uno quisiera, plantean que subir contenidos a lugares como YouTube es una forma de socializar información cultural a nivel mundial. Así que es esto mismo, lo que usted acaba de decir, Gabo, pero de una forma un poco más... ¿Y ustedes qué opinan de esto? Porque los veo como contrariados y con cara de querer Mira, opinar. Yo tengo la misma postura que le escuché a Julio Raffo, abogado especialista en estos temas, que es, cuando uno sube una película, Julio Raffo básicamente lo que él propone es que las cosas que suben a internet no tienen la misma legislación que las cosas que no están en internet. Cuando algo está digitalizado, subir en internet ya es de dominio público, sí. Por decirlo de alguna manera. Cuando yo subo una película a YouTube, nadie tiene la película en la casa guardada en una cajita. Tiene la posibilidad de verla. Cuando alguien tiene la posibilidad de verla, no es que está teniendo el objeto en sí. Solamente está pudiendo verla. Por ejemplo, si yo voy a un museo, o el ejemplo que él dio es esta estatua que está sobre Alcorta, el Botero. La de Botero, el sí, Botero. El torso. Cada vez que la vemos, no pagamos para verla. Claro. Cuando alguien pasa y la ve, no paga una entrada o algo. Simplemente la ve. No sí. Es propiedad de la persona que lo ve. ¿Sí? Es de la persona que lo ve. Entonces, cuando alguien sube un video a YouTube, la otra persona puede verla. No va a poseer ni el archivo, ni la película, ni la cajita. Entonces creo que debería... por lo menos tener otra legislación. Y pero entonces, ¿de dónde se origina el conflicto de la película puesta en YouTube y de por qué no hay películas enteras en YouTube? Porque el productor alega que está perdiendo dinero de gente que vaya al cine a verla, bla, bla, bla, bla, bla, y que está violando los derechos de autor. Yo creo que los derechos de autor es diferente cuando están fuera de internet a cuando están en internet. Cuando claro. Están digitalizados, entiendo yo que debería regir otra legislación. Entonces es una denuncia que parte del productor de la película, no de YouTube como... No, YouTube incluso estaba acusado en este mismo juicio. Ajá. Estaba acusado y lo que se planteó es que... Tembló YouTube, ¿no? Diantres, vamos a quebrar. Sonó un teléfono, sí. Miren, hay un país ahí al sur, de por ahí, que nos están llamando. Lo que se le dijo a YouTube es que... por la propia característica de YouTube, que es muy parecido a lo que se le planteó a Taringa en su momento, de que cualquiera sube cualquier cosa y que después se ve si lo que está bien o está mal, o es legal o es ilegal, o lo que fuere, y no puede haber censura previa, no es culpa de YouTube por sí mismo de que suba algo, está todo bien. Entonces no le pueden echar la culpa a YouTube de eso. Si después, cuando apareció la productora y dijo, che, bajen esto porque me está molestando, y YouTube lo bajó, se terminó el problema de ese lado. La cuestión es, ¿está bien que la hayan pedido bajar? Bueno, lo discutimos. Ahí viene el punto, pero la cuestión es que nadie va en cana porque el delito de estafa, que era lo que se planteaba, que como que estaban estafando a la productora, o sea, lo ponían en el sentido de que alguien fue y se llevó la caja chica. No pasa por ahí, porque nadie ganó plata, al contrario, hubo una cuestión de socializar, de planteado como, bueno, gracias muchachos, porque lo que hicieron lo vemos todos. No, y también perdón, lo último que cierro, sobre este tema hay muchos estudios que plantean, por ejemplo, en lo que es la música, de que hay mucha gente que baja música, piénsenlo ustedes en vuestros casos, en vuestras casas, que hay gente que se baja música, sí, que bueno, el último disco de Daft Punk, se me ocurre ahora, no sé por qué, porque hay muchos ejemplos más modernos que el que estoy diciendo, qué buen disco, no sé qué, y después decide comprárselo de alguna forma, o ir a un recital, o lo que fuere. Con lo cual, el hecho de que esté dando vueltas la música por internet es lo que permite que después uno diga, ah, esta banda me gusta, sí. La voy a ir a ver, lo que fuere. Y además un criterio medio raro, que es que, si obviamente vos podés compartir cosas que hayas comprado, o sea, pero desde cualquier índole, desde comida hasta un libro, etcétera, nada prohíbe compartir cosas que haya comprado. El tema es que internet es un gran espacio para compartir que atenta en teoría contra el negocio de los que venden las cosas que compraron. Entonces, es un tema más o menos, muy difícil de... Te voy a decir varias cosas sobre esto. El negocio de la música, tal como lo conocemos hoy, creo que usted ya lo dije en este programa y en esta columna, El negocio de la música, esto de los discos que conocemos, que se ve afectado, debe tener unos 50 años. El negocio de la música debe tener miles de años. Entonces lo que está en crisis o lo que está en problemas hoy es el negocio de la música como conocemos, claro, hace 50 años. Exacto. Cambió, está cambiando, está mutando y hay que adaptarse. Cuando el ejemplo que se da es cuando pasaron de cambiaron el sistema de las heladeras, dejó de ser con el hielero que iba y te vendía el hielo por tu casa, sí, y empezó a ser eléctrica porque era más práctica. Uh-huh. Obviamente un montón de gente se quedó sin trabajo y se vio afectada. Los tipos que vendían hielo y que su rutina era ir a la mañana y levantar hielo y llevarlo casa por casa, se quedaron sin laburo, pero era más práctico tener una heladera eléctrica, era mejor para todos. La verdad que el negocio del disco es malo. Es malo porque es un negocio que el artista se queda con una parte ínfima del negocio. No. Y los que más ganan son la discográfica por repartir un pedazo de plástico, que encima es malo. Eso es práctico el tener un CD que se llena de tierra, que de 15 canciones escuchas dos, que no lo escuchás, que lo tenés ahí guardado, que ocupa el lugar, que es malo en todos los sentidos. Es malo para el que compra, es malo para el artista y es malo para la industria de la música en general. Entonces, la onda es, me parece, o los que van a sobrevivir van a ser quienes se ayornen a esta nueva forma de distribución de contenidos. Digo, no estoy diciendo todo tiene que ser pirateado. No. Digo, no. Si querés comprar música legal, bajate el iTunes y podés comprar por $1 un tema y todos los temas legales que vos quieras. Cambia la forma de distribución, cambia la forma del negocio, tal como lo conocemos. Uh-huh. Eso es lo que yo... humildemente, uh-huh, opino. ¿Vos qué opinas, Félix? A mí me parece que a los 17 están recogibles ya. Bueno, era eso lo que quería aportar. Ahora en serio, en base a toda esta tontería. Hay contenidos que a los que a mí me interesa tener acceso y los consigo igual, digamos, se pueden conseguir a través de torrents y también está la opción de pago. Está bueno, es una opción bastante gratificante pagar, digamos. Lamentablemente acá todavía no está funcionando de una manera tan práctica todo lo que tiene que ver con el sistema de PayPal y ese tipo de cosas, no está tan incorporado. Conocemos el caso de Louis C.K., que es un comediante en Estados Unidos, que dijo, voy a hacer yo un especial, un programa, un show, lo voy a vender por internet, y lo vendió a $5. La gente ponía $5 y le daba el link. Bueno, Amanda Palmer otra vez, es lo mismo, ¿no? Pero, y eso, y además hace otra cosa. Juntó $2 millones haciendo eso, Louis C.K. Y Amanda Palmer, con un disco, $1 millón. Sí. Es una locura. Pero digo, aparte, el dinero lo hace el artista en las giras, en el laburo del día a día, o sea, el pequeño extra era un puchito que le daba la discográfica siempre, en todo ese tipo de cosas. La pequeña duda que tengo sobre esta ley es si realmente me permite a mí, por ejemplo, hacer un video, subirlo a YouTube y ponerle música de Durán. Perdón, esto no fue una ley, esto fue un fallo. Esto fue un fallo, es verdad, no es lo mismo, perdón. Pero digo, en este tipo de detalles, si yo quiero hacer un corto y ponerle música de los Beatles, ¿cómo funciona eso? Eso de momento no está, no hay ninguna ley de copyright que lo defienda, ni mucho menos, está bastante castigado esto, o sea, claro. Eso no se puede hacer. Lo que termina pasando, particularmente en YouTube, es que cuando uno sube un video y le pone un tema de los Beatles o de Alex Ubago o de quien sea, lo uh-huh. que uno ve es que siempre aparece un cartel que dice tal discográfica sabe que usted está usando música que no le corresponde, pero se lo dejamos usar igual o se lo bajamos, o hay una tercera opción muy linda que es ¿puede comprar el tema este? No, usted lo puede escuchar, pero en Alemania no se puede escuchar, no se va a poder ver este video, que no se puede explicar por qué. Sí, porque eso tiene que ver también con la legislación de cada país. Muchas veces pasa que hay videos que no se pueden ver en Argentina, uh-huh. también cuando uno le pone play no se puede ver que lo puso un amigo en otro lado. Y otra opción que también ahora están dando en YouTube es la posibilidad de comprar el tema que estás escuchando. O sea, vos te avisan que ese tema es de una discográfica, que la discográfica tiene derechos, y la discográfica abajo pone un link que el tema que se escucha en este video es tal, si te gusta lo puedes comprar. Entonces es un canal de venta más. Pero eso son formas que fueron surgiendo con el tiempo, cuando las discográficas se dieron cuenta de que había un negocio posible. Y YouTube descubrió también de que a ellos también les servían de alguna manera. Si fuera por lo que las leyes como la ley 11.723, que es la ley de copyright en Argentina, indican, el video habría que bajarlo y ya. Acá hay como que se arma una especie de gris, que encontraron una beta comercial que lo va salvando. nada de todo esto que estamos contando tiene que ver con qué hacemos con una niña de 17 años. Sí, claro. Eso es, sí, me preocupaba un poco más el tema, sí, de ese. Porque lo escuché a Félix hace un rato, sí, y me quedé pensando en eso. Sí, sí. Habiendo sido presentado como profesor, no voy a meterme mucho en la parte de discutir si es cogible o no. Les pido disculpas, si me hubieran presentado de otra forma, sí. Pero ahora siento que tengo una autoridad que mantener. No, pero yo, a mí me sorprendió porque yo no lo sabía y de golpe dije, pero chicos, la ley de estupro es de los 16 y cambiaron eso. La ley de estupro, que sí, hablaba así esto de los 16, es terrible estar hablando en esos términos de esto. No, pero, pero es cierto, es, pero hay que saber, es, educando al soberano. En el mundo real, la aparición de esta ley de grooming, que lo, sí, que hace es modificar el código penal, plantea, divide el, como el mundo real de lo que pasa dentro de una computadora o dentro de un teléfono celular o lo que fuere. Con lo cual, la ley de estupro sigue valiendo en la vida real. Si uno tiene la edad que sea y, sí, y charla o tiene acceso carnal, dirían los periodistas de policiales, con un, sí, niño, con una niña de hasta 16 años cumplidos, algo por el estilo, no la conozco muy bien, así que no podría ampliar demasiado en el tema, esto queda como dentro de una, sí, una con cierta prolijidad. Pero si uno hace lo mismo con alguien de 11, 12 años, bueno, evidentemente está haciendo otra cosa que no es el amor puro y sano. Uh-huh. Uno piensa en casos como de ese amor puro y sano de mayores y menores, como, no sé, Evangelina Salazar y Palito Ortega, claro, etcétera, claro, etcétera. Digo, hemos escuchado muchos a lo largo de los años. Ahora bien, con esto que ha surgido, esta famosa ley de grooming, el término grooming es raro, como que no dice mucho, lo hemos discutido fuera del aire, no lo discutí yo, en realidad lo discutieron ustedes. El término es como que no sé qué me estás diciendo, sí, te creo, es algo medio raro, pero bueno, lo que plantea es lo que refiere el grooming es el ciberacoso. Entonces lo que hace es supuestamente evitar que un mayor pueda utilizar internet o aprovecharse de internet para disfrazarse, hacerse pasar por menor o hacerse pasar por una persona buena, y su objetivo final sea el de el acceso carnal al que nos referíamos antes. Entonces, lo que se plantea son hasta 8 años de cárcel para quienes utilicen internet para tener contacto sexual con menores. No se plantea en ningún caso si esto es consentido o no, sino que solamente el hecho de que suceda, o que suceda a través de internet, plantea esto. Cuando hablamos de internet no significa entrar al chat de Wall o no, etcétera, no. Sino que el WhatsApp, por ejemplo, o el chat de Facebook es exactamente lo mismo, no hay una diferenciación. Y a su vez, lo que se plantea es que, decíamos, hablábamos de que no importaba la forma, sino que sea a través de internet, uh-huh, sino que esto está planteado como un delito de, no recuerdo el término exacto, de acción pública. Cuando todos los delitos de acoso sexual, de abuso sexual, etcétera, etcétera, son planteados como delitos de acción privada en la ley. Esto significa que hasta que uno de los participantes o de los afectados no hace la denuncia ante la policía, ante el juzgado, de donde sea, nadie actúa, porque tiene que ser denunciado primero. Claro. Al convertirse en al ser planteado en el Código Penal con esta nueva ley de grooming como un delito de acción pública, es decir, es como un robo o como una estafa, si alguien ve o cree que alguien está cometiendo un delito de este tipo, uh-huh, lo denuncia y suficiente. Pero por ejemplo, esto hace, cierro la idea, que por ejemplo, si un policía o un fiscal, porque el Estado decide hacerlo de esa forma, porque está navegando por internet, y se le ocurre que ve una charla de alguna forma, o está caminando por un cibercafé y ve una... Qué antiguo lo que acabo de decir. Sí. Pasa por un locutorio. Perdón, también, sería, que no, ¿no? Sí. Pasa, sí. Un canto bar, ¿no? Uno de esos con teléfono. Claro, claro. Y ve que hay dos personas chateando, y una tiene como nick, supongamos, no sé, Marianita 16, puede actuar de oficio diciendo, bueno, acá hay un abuso sexual, y se inicia la acción correspondiente, con lo cual, sin que pase nada realmente, se puede presuponer que vos tenías esa intención, que es muy difícil de probar. Aparte, ¿cómo probás que yo estaba charlando, hablando de qué buen programa La Hora Doble en Splendid, y en realidad lo que quería era terminar en un cuarto de hotel? Sí, estoy muy poético. Y además, digo, ¿cómo se puede cómo puede uno prever que la otra persona tiene una edad y no...? Digo, por ejemplo, yo acepto gente en Facebook que no me fijo el perfil, ni la edad, ni nada, porque lo uso para trabajar. Si alguien, una menor de edad, me chatea, y yo me engancho en la charla y los padres detectan que estoy teniendo una relación, yo puedo ir preso por esta ley. Porque sos denunciado, puede ser denunciado, sí, por los realidad, padres de que esa charla que ustedes tienen en una relación, si una relación sería, dejémoslo por otro lado, pero si hay un vínculo, un contacto de forma virtual, podría presuponer el padre de los padres que eso busca tener ese fin. Uh-huh. Y hay otra cosa que es que no de esta forma como está planteada la ley había tenido, nació en el Senado en 2011, había pasado la Cámara de Diputados, se habían hecho varios cambios. ¿La hizo? Las senadoras, Sonia Escudero del Frente para la Victoria de Salta y María Igonet del PJ de La Pampa. Uh-huh. Cuando pasa a diputados, se habían incluido varios cambios provenientes de varios sectores del oficialismo, pero también del PRO, inclusive, o sea, sorprendía porque era bastante ecuménica la cuestión. Y planteaban cosas como, por ejemplo, que no sea un delito de acción pública, sino de acción privada, si nadie lo denuncia, que no afecte. Y la cuestión de dividir las edades. Si un chico de 18, como planteábamos, habla con una chica de 17, no es lo mismo que un señor de 55 años hablando con una de 13. Porque sí, evidentemente hay otra cosa. Y ahí sí estamos hablando de algo bastante más grave. Lo que se había planteado también es que las penas para esto sean iguales cuando este delito es de forma online, o sea, en el ciberacoso, que cuando en el estupro real, que es algo así como 4 años, creo, la pena máxima. En este caso está duplicada. Se hacen estos cambios en diputados. Cuando vuelve a senadores, los senadores borran todos los cambios, diciendo que estaba desvirtuando el objetivo de la ley, y votan la ley tal cual estaba originalmente. Y esa ley es aprobada por unanimidad entre Frente para la Victoria, los opositores de todos los colores, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que quedó aprobado es algo que para muchos expertos en el tema, no soy un experto en derecho, pero puedo hablar por el resto, se puede considerar de que es inconstitucional porque plantea estas cosas que son cuanto menos extrañas. Y tiene además una cosa, sería, a ver, sería, hay muchas leyes que están planteadas como... Me gustó, muchas leyes. Hay muchas leyes que están planteadas con una lógica de, primero... penamos, intervenimos y después nos fijamos si es culpable o no. La lógica Bloomberg, digo, que ha quedado ahí. Esa lógica es la misma que Estados Unidos, viste, que preventivamente te ataca preventivamente. Es de esa misma lógica. Es una lógica extraña para adquirir, que además no tiene el espíritu de la ley en la Argentina, no lo tiene en general. Y además de eso hay que sumar otra cosa. Si vos supieras, como hablábamos, que por ejemplo en el Facebook te comunica, te dice, bueno, usted está por hablar, le está por hablar a alguien menor a 18 años. Ya tenés un nivel de conocimiento y responsabilidad distinto. Se me ocurre que la ley, obviamente, que tiene la intencionalidad de evitar cualquier tipo de caso de estupro, porque se puso de moda de pronto, porque lo cierto es así, acá en Argentina se ponen de moda temas, por ejemplo, de Cromañón, y de golpe Ferrá no se habilita ningún local en ningún lado, y ahora se pone de moda el tratar este tema. Me parece que va en contra del espíritu de la Constitución en general, porque no es la idea de la Constitución intervenir primero y después fijarte si es culpable o no. Es un delirio. Acá hay dos cuestiones, digo. Por un lado, que está claro que el estupro es un delito y es condenable y es aberrante y está mal que suceda. Pero bueno, hay cuestiones que están penando por las dudas de que son parte de la normalidad, digo, de vuelta. Un chico de 18, una chica de 17, con un chico de 17. Claro, que además puede ser denunciado por el padre, o la madre. O sea, uno... los dos de acuerdo, pero no... Uno se acuerda en el colegio, había, no sé, una chica de 15 saliendo con uno de 18 y uno decía, esto es raro, está mal, pero bueno, lo que fue. Pero está bien que sea un delito de acción pública en eso, porque muchas veces lo que sucede es que obviamente una piba de 13 no va a denunciar de algo que lo percibe como un... O sea, también hay un igual en ese caso, si los padres hacen la denuncia, es correcto, digo, no deja de ser un delito de acción privada, porque los padres son los tutores del padre, tutor encargado de los chicos. Una cosa es que yo estoy caminando por la calle, te veo chateando con alguien, como si fuese un auto. Anabel 96, por ejemplo. Claro, y por ahí era 96 porque, no sé, porque Anabel tiene esa edad. Anabel, claro. A mí lo que me preocupa es esta falta de debate y de... Es que lo hubo y se eliminó, eso es lo raro. Eso bueno, y hay una segunda, perdón, una última cosa que quería decir sobre esto, que es, hay una ley que define el acoso y el abuso a menores. ¿Por qué tiene que haber una ley de ciberacuso, que es acoso y abuso todo en una sola palabra? ¿Por qué tiene que haber otra ley diferente? Digo, si yo te, no sé, si yo te mato a vos con pegándote un tiro o dándote una pastilla de cianuro, ¿qué hace diferente? ¿Es igual homicidio? Por una razón que por ahí probablemente a nivel jurídico no se pueda demostrar el acoso de la misma forma si se da de plano virtual que en el plano real. No, mirá que hay casos, hay jurisprudencia donde plantean, que dicen textualmente, no en Necochea, creo que es como la mesa de Necochea, donde se habla de el delito, dice textual el fallo, no lo tengo ahora conmigo, el delito de grooming es perfectamente compatible con los artículos del Código Penal que dicen esto. Y bueno, entonces pero digo, agregar algún comentario es lógico, pero hacer algo totalmente diferente cuando, claro. O sea, ¿por qué yo tengo que ir en cana si hablo con vos, si hablo con un menor en la calle y le doy un caramelo y le digo, chaco, me llame conmigo a mi casa? Y ahí no pasa nada, pero si lo hago en una computadora, sí. Eso es lo que hace ruido, ¿sabes? Ese desbalanceo entre dos cosas. Yo creo que hay mucha ignorancia y poco asesoramiento de los políticos. En general, son temas sobre los que no se debate, sobre los que todo el mundo vota en contra por una cuestión medio impulsiva. Obvio, estamos todos en contra de la pedofilia. No hay un debate. Entonces nadie debate sobre eso. Uh-huh. Y asume y levanta la mano. No hay una discusión seria y consciente. Y después pasan estas cosas que son rarísimas, por lo menos. No, sí, claro. Es que ese es cuando se pone reactivo el poder político, es así, ¿viste? Lo mismo que el voto electrónico. Le da miedo de que le hablen mal en Infobae, entonces se arma una ley. Pasan ese tipo de cosas. Y aparte, generalmente estas leyes salen asociadas cuando hay casos. Hace poquito salió el caso de esta chica que por Facebook conoció a este tipo que después la terminó matando, que fue a un laburo, una entrevista de trabajo, y bla, bla, bla. Y esta ley salió inmediatamente después. Muchas veces la reacción, claro, es inmediata. Esta, claro, es una ley que está, creo, del 2011. Eso, 2011, antes creo que también había habido un caso en ese momento. Se pasa a diputados, la tienen como un año y medio cajoneada, pero después se ponen a debatir, hacen debates públicos, llevan especialistas, expertos, lo que fuere. Vuelve, y también evidentemente debe haber habido un caso como este que vos contás, entonces sale rápido, pero siempre está esa cuestión como reactiva ante algo que pasó. O sea, el caso Mancheri, va a aparecer una ley de prohibir que los encargados puedan hablar con los menores de edad y lo lleven al, no sé, y que tengan la llave del sótano. No tiene sentido por sí mismo. Hay que ver cómo esto realmente impacta, digo, pero está bueno que todos sepamos de qué se trata, y cuando vemos o leamos cosas relacionadas con la noticia y con esta ley, estemos al tanto y nada, y pensemos que esto nos puede afectar, digo. No, ni hablar. Además, es una ley que no tuvo mucha trascendencia en el medio de comunicación. Probablemente porque se murió Ricardo Ford y entonces había como cosas más importantes con la cual llenar toda la pantalla de la televisión. Así es. Sí. Y la enseñanza es, bueno, si estamos en Facebook, nos aparece alguien que nos solicita amistad y está vestida de jumper, por favor no lo acepten. Sí, a menos es que sea japonesa. Eso. A mí me están agregando últimamente, no sé por qué, un montón de hindúes. O indios, no sé cómo se dice. Indios, pero se dice. Indios, bueno. ¿Con qué? No sé. ¿Qué supones que puede estar pasando? No sé. ¿No intentaste chatear con alguno? Decirle, hola, sí. Uno, sos menor de edad por la ley argentina, número dos. No, pero no son menores. No sé, no tengo idea de la edad que tienen. Pero por ahí son como los nigerianos. No sé cómo llegan a mí, eso es lo que no sé. Pero no intenté el Sí, me dijeron buscando amigos en Facebook, pero es muy raro que como que yo aparezca, ¿entendés?, en esa lista. Claro. Por ahí es un furor en la India, como el efecto Chris Morena. Capaz que me tengo que ir para Delhi. Sí. Qué sé yo. Es raro, pero sí pasa eso mucho, que te agrega gente que no sabes ni quién es, por ahí vas a estar y despedís, después lo borro y te olvidás. Hay que tener cuidado. Pasa que también, más allá del cuidado que uno pueda tener, en Facebook se puede mentir. Yo puedo crear un perfil y decir que tengo 15 Obvio. Años y tener 43. Hay un montón de perfiles. No sé qué porcentaje de perfiles son truchos en Facebook. Hay como una frase que dice que cuando alguien dice que tiene 18 años, en realidad tiene 55. Cuando alguien dice que tiene... cuando alguien dice que tiene menos de 15 años, en realidad es un agente del FBI encubierto. Ah, ¿sí? Hay como una especie de explicación. Yo vi el otro día una nota que salió de un robot que habían creado el robot para atrapar pedófilos. Para atrapar pedófilos. Y era como que interactuaba y parecía de real, totalmente real. El y chat. Después... ¿Pero qué real? Ah, en el chat. Muñeco. Yo pensé que iba... Vos veías las imágenes, todo chateando, y le decían, no sé, sacate una foto, lo que sea, y agarraron como a más de 1000 pedófilos intentando... Mirá. Establecer algún tipo de vínculo de ese tipo. Igual dijiste robot, imaginé, no sé, en la puerta de la abadía, un nene, uh-huh. O nena, no sé, sí. Bien qué era. Vienen dos modelos. Claro, viene nena y nene. y así atrapaban gente en la red. Sí, al respecto, se comunica con nosotros Ana Moaré, es una oyente, y nos dice: cualquier intervención sobre temas conocidos desarrollándose en medios desconocidos no es serio. Se refiere a... Una tema... FM comunitaria es un medio desconocido. No, se refiere a... No, no es eso, se refiere a... A Internet. Claro, a Internet. O sea, cualquier tema que desarrollándose... cualquier tema conocido, desarrollándose en medio desconocido, no es... Cualquier intervención sobre eso, o sea, vos... tengo que penar la pedofilia, entonces me meto a Internet y no tengo ni claro, idea de cómo funciona, etcétera, entonces etcétera. Voy a abrir a una página refiere, de claro. Facebook que diga odio la pedofilia y que tenga muchos me gustan. Es que es en definitiva como... No, sí, la combatimos desde adentro. Hago un perfil para que la gente se haga amiga. Sí, sí, sí. Entonces te dice, odio la pedofilia, quiere ser tu amigo. Muy bien. Pasó por la última columna del año de Bicicletas y Tecnología. ¿Qué vas a hacer los martes a la noche? Ahora más, contanos eso, contanos qué vas a hacer el próximo martes. Me quedan unas funciones más de Gringo Stand-Up. Uh-huh. Estamos definiendo el lugar. Y voy a dormir. Vas a dormir. Voy a dormir, me encantó. Vas a dormir. Sí. Bueno, nos vemos el año que viene. Muchas gracias por este favor. Espacio que gracias me han ofrecido. Vos, gracias a vos. Espero que alguna idea, alguna cosa de la que transmitimos le hayan servido a una persona. Con eso ya me conformo. Seguro. Sí. Y bueno, gracias por la magia. Gracias a Ignacio Guevara por compartir esta noche junto a nosotros. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por invitarme. Y el año que viene volveremos con más temas de tecnologías y bicicletas. Bravo. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y aparte a la inseguridad. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional y popular. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM990. De espacio publicitario. Y ahora, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Porque sí. Vas a soñar con estas melodías. ¡Qué rico! Decís que no, pero te encanta. Ya está. Se te pegó. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita.

espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. En los vaivenes políticos hay algo que no se puede descuidar, la situación social. Cuando se regrese de las vacaciones, ya para marzo, cuando los sindicatos se sienten a hablar de las paritarias, el tema va a ser lo que pidan los gremios y lo que los empresarios estén en condiciones de dar. ¿Podremos llegar a un marzo tranquilo? ¿O después de las elecciones lo que se hizo fue un maquillaje y esto no alcanza para que se complique socialmente? De 6 a 9, de Renzi, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, hemos vuelto al aire para, entre otras cosas, leer mensajes de los oyentes, que nos están diciendo qué cosas. Che Wal dijo, mudo, opción A, 2 años sin hablar es demasiado y los orgasmos para cuando van a ser recortos. Ahí van. Ay, ay, ay. Ahí van. Cualquier, esto ya salió, Ana Moiré también había dicho, voy por la opción A, después de los 6 meses de mutis tiro una boludez atrás de otra y vuelvo a la B, mi estado natural. Muy bien. Bien, entonces 10 a 4 va ganando la opción A en relación, sí, a la B. Esperá que acá, bueno, tengo la A de... del lado de los losers. Facebook, que dice, estoy cansado de meter la pata, así que A, dijo Brabuk. Bien. También dijo Ruth Gellelo. ¿Cómo? No sé cómo se dice esto. Ruth Gellelu. ¿Cómo se escribe? Ruth Shay Shelu. Ruth She. ¿Qué? Shay Shelu. Sí. Shelu. Ruth Gellelu. Ponele. Ruth Gellelu. Ponele. A. Shelu A. Laura Valeria Farfanale. Esa. A. ¿Por qué no se pone nadie un nombre normal? Porque es la internet y puedes hacer lo que quieras. Ok. Ari Aguilar dijo A. Ah, perfecto. Entonces son 4 más del Facebook que van a la, o sea que está 14-4. Uy, uy, uy, cómo estamos perdiendo, perfecto, los perdedores. Bien. Bueno, ¿qué va? Sigan participando los que quieran participar para después llevarse un kilo de helado de Cadore. Lo pueden responder el dilema del día de hoy, que es, ¿qué preferís? ¿Quedarte mudo 6 meses? Opción A. O B, meter la pata durante 2 años cada vez que hables. Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación, que son las siguientes. Facebook.com/horadoble. En Twitter @lahoradoble. O en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7157. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien lo estás haciendo cada vez. Yo creo que estás por reemplazar a Jorge Formento. Y le mete ruido además. Para reemplazar también a Mac Phantom. Ah, perfecto, que viene dentro de poco. Ya te estamos esperando, Bienvenido a la Argentina nuevamente. Qué buena vida, Mac Phantom. Bien, vamos a hablar de sexo ahora. Bueno. Pum. ¿Qué nos toca hoy? Quería escuchar un poquito. Como dije vía Twitter, como no pude acabar el martes pasado, ¿A qué te referís? No, que hicimos una breve introducción al tema del orgasmo, pero habíamos quedado solo en clítoris, entonces retomamos volvemos para acabar con el tema. Bien, perfecto. Básicamente. ¡Qué picaresca! Sí, el humor ante todo. Bueno, partamos de la base. ¿Qué es un orgasmo? Eso. Porque a veces es difícil de explicarlo así como ya. Bueno, lo que sucede a nivel físico es la descarga de toda la tensión sexual que se va acumulando en el cuerpo, que es generada por la tensión que se genera en las zonas erógenas, en el cuerpo de la mujer o del hombre. Entonces es como toda esa descarga junta que se vino acumulando, acumulando, acumulando. Yo pensaba en esto, ¿no? Nada que ver, no tiene nada que ver con lo que tensión, iba a decir. Tensión, pero se refiere a la descarga de claro, tensión. Claro, porque la excitación de las zonas erógenas va generando una tensión en el cuerpo que se va incrementando, incrementando, incrementando y que sale en el toda momento de del clímax, ¡pum!, explota todo. Muy bien. Ahora, yo pensaba, qué feo, no sé si les pasa a los hombres, pero yo creo que a las mujeres nos pasa mucho que la estimulación a veces puede ser fastidiosa en vez de placentera. Por ejemplo, no sé, alguien que se la agarra con un pezón de una manera que no es. Ah. Yo supongo que les debe pasar con los testículos a los hombres. No sé por qué, me imagino que si fuera hombre sería una parte sensible que pará, con cariño. O a ciencia cierta, no sé si es como el peor de los lugares. A mí me jode ¿cuál cuando puede me tiran harina en el perineo. La verdad es que me parece un momento horrible, no sé bien qué decir. Sí, es como, mirá, no me parece que esto aporte eso. Aporte mucho, la verdad es que no sé bien. Se van a generar grumos, después es un quilombo, hay que cambiar las sábanas. Se da, para hablar así mal y pronto, para mí se da mucho, mucho la masturbadora que no tiene ningún tipo de cuidado ni cariño, y entonces no respeta ni el eje siquiera del amiguito y empieza como sí, cuanto más fuerte mejor, ¿no? Y esa se da mucho. Eso es culpa de la gente que escucha a Celsi, que dice duro y parejo, duro y parejo, duro y parejo. Eso es. Sí, pero a veces puede resultar como irritante. Yo creo que a las mujeres nos puede pasar con los pezones, con el clítoris también, porque es un área muy sensible. El mordedor de clítoris, una figura tremenda y fastidiosa, ¿no? Sí, sí, sí. O el que lo toca como un timbre. El que lo presiona, pensando claro, que piensa que capaz que tiene la misma resistencia que el pito, digamos, ¿no? Como que le da el volvemos la al misma tema fuerza de la que la ataca, no, que vos decías que le da con furia. Sí. Bueno, eso con el clítoris es como que puede ser muy doloroso incluso. Incluso no, seguro. Sí, bueno, seguramente doloroso, más si no está lubricada la zona. Bueno, eso como que al contrario me parece, no genera estimulación, sino todo lo contrario, todo ¿no? Todo lo contrario, sino más bien todo lo contrario. Bueno, ¿cómo se expresa físicamente el orgasmo? ¿Cómo se expresa? Bueno, al orgasmo lo controla el sistema nervioso involuntario. Ajá. Que me parece maravilloso, porque de ahí es que al ser involuntario es que se dan estas contracciones, espasmos. O sea, que se exterioriza en forma de, o sea, de que se contorsiona todo el cuerpo, se dan movimientos que uno capaz que no tiene controlados para nada, y vocalizaciones, estaba dentro de la descripción. Vocalizaciones, muy bien. Es así. Sí, ¿no les ha tocado alguna con muletillas? Qué feo es cuando se te pega una muletilla. La muletilla, sí. Y porque te pasa a veces, ¿no? Que agarras una... No. Y mucha traductora, mucha que dice, ¡ay, qué rico, qué rico! A mí el qué rico me disperso un poco, me hace sentir en una película clase B de Cinemax. Tenía un amigo que estaba con una italiana y decía, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Y era como, no, está bueno esto, no sé, manejarlo, no, me... Flaca, ¿les pasa? Me estás resacando del lugar. ¿Les pasa que se le pega una muletilla? No. ¿No? No, a mí no. A mí se me pega. Por ejemplo, ¿vistes? No, sí, le dije, ay, está buenísimo, ¿vistes? Ay, cómo me gusta, ¿vistes? Boludo, ¿viste? No, no, por favor. A mí por ahí a veces, bueno, me da un poquito de pudor, pero a mí a veces me pega el me encanta. Y es como que no lo puedo parar de decir. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero dale, tarada, ¿entendés? Pierdo credibilidad, o sea, no, sí, nadie me puede seguir el hilo de en qué momento de la excitación estás, flaca. Ay, bueno, Dios. Es una advertencia más bien. Sí. Bueno, ¿y qué pasa en el cuerpo a nivel toxinas y todas esas cosas, se da toda junta, así como en explosión, la liberación de oxitocina, prolactina y endorfinas. Por eso es que después de toda esta explosión se da un momento de relajación total. Total. Porque ataca a todo el cuerpo. Que es el momento en el que... Momento de relajación. ¿Les pasa a ustedes? Yo he escuchado muchas veces a mis amigos decir, oh, es el momento en que querés que la mina se convierta en pizza. O que se calle la boca, que no te rompa. Muy originales, por sobre todo, tus amigos, ¿no? No solo misógenos y aburridos, sino originales. Sí, originales. Sí. Tengo una... Me hacía reír mucho alguien que tenía un cliché sobre eso, que decía... Ah, eso es re gracioso. La última vez que me escuché eso, me reí tanto que me caí de mi dinosaurio. Me parecía muy bueno. Caí de mi dinosaurio, es muy buena. Sí, es de Step Brothers, creo. No lo sé. Si no es que querés que no es un buen momento para que te rompan las bolas. Sí. No expresamente, sino en sentido literal. O sea, pero como... hay una explicación científica que después del orgasmo masculino y el orgasmo femenino, que suceden dos cosas distintas. Es como. ¿Qué sucede? ¿Ah, sí? Sí, como que el hombre siente que se desprendió de algo y o la mujer era eso. Y como que por la eyaculación del hombre. Claro, pero como que la mujer necesita agarrarse y el hombre necesita nada, salir a matar un puma o algo así. ¿Ah, sí? Sí, sí, es como que no. ¿Te dan ganas de salir a matar pumas? Agarras a tu gato y lo entras a correr. Entras a correr el gato. Sí, pero ¿de qué te pensás que son estas arañazos? De agarrar el gato. Con razón el gato de Félix está pintado de marrón. Sí. Porque viven cuatro hombres en la casa con él, entonces claro. Claro, lo cagamos a palo. ¿Tienen algo que les moleste mucho después de un orgasmo que haga alguien o que, no sé, tienen algo en mente que les joda, que decís, no hagas esto después? Sí, lo del skate en el culo. Me parece totalmente fuera de lugar. Sobre todo por la lista que está ahí arriba. Y aparte ya tengo, va a caer harina del perineo sobre el skate, no va a estar bueno tampoco, no me gusta. Por eso no, por eso vendí todas mis tablas de skate. Por eso y porque tengo 30 años. ¿Qué tiene? Serías muy lindo en skate. Sí, me voy a comprar otra igual, ¿eh? Porque el otro día una había lista alguien, más suavecita. No, el otro día vi a alguien yendo en skate a la misma velocidad que yo en bicicleta. Y dije, me parece que me estoy perdiendo de algo. Mucha bronca. O sea, creo que estoy, claro, sobreusando esto. O, digamos, estoy usando esto por debajo de lo que podría usarlo. ¿Cómo me estoy perdiendo una alternativa? Es mucho más portable el skate. Sí, por supuesto. Incluso puedes tomar transporte público y combinarlo con skate. Sí. Eso está buenísimo. Mm-hmm. Mirá que epifanía a la 1:44. Sí, una revelación. Y además creo que es más acorde aún con tu síndrome de Peter Pan. Sí. Lo cual creo que un skate va más con vos. Se dice adolescencia tardía. Okay. Por favor, las cosas... Puede ser Peter Pan. Los 30 son los nuevos 20. Yo no creo. Sí. ¿Eh? Bueno, volvemos a los igual a los 20 tampoco eras adolescente, pero bueno, continuemos. Sí, no, pero a los 20 te podés tener concha tu madre. Bueno, ahora vas a ver el lado bueno de mantener la adolescencia. ¿Qué? A ver, no sé, ¿qué molesta? ¿Qué molesta que hagan después del orgasmo? Por ejemplo, a mí me pone muy nerviosa la gente que sigue como hiperactiva. Y sí, sí. Es como, no puedo pensar, déjame un ratito... Tomar aire, no sé, sí. Abstraerme. No está bueno que se prendan un parisien, por ejemplo. Prende un cigarrillo negro ahí inmediatamente. Después. No está bueno que si estás todo transpirado y cagado de calor, se te aferren. No está bueno. No tiene que ver con una cuestión de amor. No está bueno aquella persona que cree que es un gran momento para obtener una prueba de amor después del orgasmo. Claro. Después de los orgasmos, hay gente que dice, ay, le surge... De post-orgasmo le surge... Esas son las que no entregan en la primera. Complejo de inferioridad y entonces dicen, no, es el momento de abrazarme y que me diga cosas lindas. No. A mí me parece que lo que más me jode es que las dos me pidan taxis para lugares distintos. Que no lo puedan compartir. Me molesta muchísimo. Que de golpe una zona norte. Dos radiotaxis. Compartieron un pito, pero no puede compartir un taxi. Madre. Toma, vos te vas en taxi, vos te vas en skate. Sí, y vos llévate la harina, así no se mezclan. Muy bien. Bueno, orgasmos múltiples. Suena lindo, vamos a ver qué tan asible es. Bueno, encontré... Orgasmos múltiples. Sí, orgasmos múltiples. Es verdad, existe. Yo creo que existe más en las mujeres por cómo es el orgasmo que en los hombres. Bueno, lo que encontré acá es que los hombres que se masturban desde antes de la adolescencia, como que tienen una práctica sostenida, son capaces de generar orgasmos múltiples después. ¿Por qué? Porque el hombre, nunca escuché, sí, orgasmos múltiples en el hombre. Sí, porque dicen que el orgasmo en la pubertad, el orgasmo del hombre, es parecido al de la mujer, porque es sin eyaculación ni periodo refractario. Entonces los que tienen más práctica durante la pubertad, uh-huh, después durante la adolescencia desarrollan supuestamente una capacidad de tener orgasmos múltiples por no tener eyaculación en los orgasmos. ¿Entiendes? O sea que si antes de poder darle contenido, digamos, a la eyaculación, sí, vos le diste duro y parejo, sí, después podés tener un orgasmo sin que se produzca eyaculación. Claro. Podés tener uno primero con eyaculación y después tener otro sin, y así. ¿Y cómo te das cuenta? Y no sé, eso lo dirán ustedes, muchachos. Yo no eyaculo. No, pero es bien pensado. Si estás usando algún tipo de preservativo o eso, no sé si es tan fácil darte cuenta. Bueno, lo podés usar por las dudas igual. Como que solo, si no se eyacula, sin forro. ¿Qué sé yo? No sé, pero para mí es polémico, una capacidad... Polémico, Es difícil. Polémico. Yo no he visto muchos hombres que tengan esa capacidad. Sí, no he visto muchos, que vio algunos. No, creo que ninguno. Pará, si por eso. Estadísticas, creo que ninguno. Todos periodo refractario y después puede ser otra. Otra vez. Igual hay algún sonido que ese, por ejemplo, señala, claro, que señala cuando porque vos no eyaculás, pero tenés un orgasmo. Sí. ¿No? ¿Cómo te das cuenta de esos sonidos? El filetazo. Defino. Supongo que será la misma sensación, nada más que sin... ¿Sin qué? Sin eyacular. Igual no debe ser tan placentero, me parece. No sé. ¿Qué cosa? El orgasmo sin eyacular. Yo creo que es, ¿sí?, casi igual, me parece. Yo he tenido alguna vez, pero generalmente después. O sea, es como... Claro. Claro, pues... No sé, es medio raro cuando está eso como de calibrado. Después al rato andas a sentarte y sabes que te quiere matar. Claro, está esa cuestión de descargar. Está gonetizado con él. Tomás el 60, boludo. Y para mí, en las mujeres. Melones. Y tira cada tanto palabras así. Por ahí le pifeo mal lo que dice. Bueno, para mí en las mujeres la cuestión del orgasmo múltiple puede ser como más compleja. Esto de, bueno, obviamente no tenemos periodo refractario y se puede llegar a tener más de un orgasmo, incluso en una misma relación y todo. Pero creo que parte de eso, de la diferencia de orgasmos en el hombre y en la mujer, uh-huh, que también puede ser un problema, qué sé yo. ¿Qué te pasa que estás desanimada? Contanos. No estoy desanimada. Estoy bien. Nada, pienso que eso, que puede ser a veces como una adicción de no poder parar, ¿entendés? En las mujeres. ¿De qué? De un orgasmo, te quedaste un poco caliente, seguís, y capaz que podés... Bueno, es que ese concepto no sucede en el hombre. Claro. En el hombre, un orgasmo, te quedaste un poco caliente, no existe. Claro. En el orgasmo, por eso es difícil, orgasmo sin eyaculación, sale con fritas todo. Claro. Sale con fritas, no te quedás nada caliente. Nada para otro momento. Y me haces acordar otra cosa. Una de las cosas que sí es molesta es que lo intentan al toque. Es que claro, por eso pasa. Eso, la mujer que lo intente al toque, por ejemplo, eso es una cosa molesta. Que vos terminaste, bueno, terminaron todo feliz, todo contento, sí, perfecto. A los 5 minutos empieza a manotear. No, dale tiempo, no. Sí, es que viste que el pico de excitación en el hombre es como va hasta arriba y baja de golpe. Exacto. En la mujer es más curvilíneo. Entonces vos tenés un momento en el que acabaste. seguís un poquitito más y volvés a acabar. Entonces es sí. como que ahí puede ser que la mina, ¿entendés? O que las mujeres sí. hagamos eso. Eso lo podemos dejar para la paja, ¿no? O sea, bien, pienso, bien, ¿eh? Pienso dice, yo. Espero que haya porque... grabado, grabaste, ¿no? Porque, pará. Te perdiste un momento, coda. También sí. está el hombre que sabe de esta capacidad de las mujeres, que no es tampoco que sean todos los polvos, pero que como sabe que la mujer puede ser multiorgásmica, está queriendo que tengas dos, tres, ¿verdad? Y hasta y después ese es otro condenable, el deportivo. El deportivo por que favor. Intenta hacer proezas. Sí. Proezas de Sport Illustrated, entra un récord y te quiere, no, viste, hoy ya que la agarré y me tomé un Viagra y le saqué 8 orgasmos. No, claro. no aburro. Porque aburro. Te dice, ¿pudiste? Sí. Bueno, cuando puedas otra vez, acabo yo. No, déjame. No, ya está, no me voy a concentrar. Ese es el complejo del malo de las películas, que necesita contarle los planes al resto, ¿viste? Sí. Que ningún malo de la película que se precie se puede quedar tranquilo los planes. Necesita tener capturado a Batman y contarle todo lo que va a hacer, cosa de que Batman ya tenga una data. Es lo mismo, ¿viste? Ahora, pará, terminaste con este, sí. Ahora, entonces, después del segundo voy. Claro, no. Y estas son las cuestiones que llevan a fingir un orgasmo. Hablemos de eso un poquito. Fingir un orgasmo. Sí. Perdón, acá, pequeño paréntesis. Sí. Acá, Denise Luciani dice, ¿cómo que a los 20 ya no sos adolescente? ¡Callate, pendeja! Claro, ¿ves? Era lo que necesitaba escuchar ella. Sí, sí, sí. Es muy chiquita. Sí, ¿qué más? Bueno, está muy bien. Bueno, cuestión de fingir orgasmo, sí. ¿Mm? Sí. Bueno, las estadísticas acá, yo creo que al señor Simon no le van a gustar. ¿Qué son? Porque viste que te dan... ¿Quién las hizo? El colombiano ese que trajiste la no otra vez. No me preguntes. No. Yo busqué varias fuentes, porcentajes, ¿no? Pero te dan como un espectro muy amplio. Dicen que entre el 60% y el 68% de las mujeres sexualmente activas han fingido un orgasmo alguna vez. Mientras que en los hombres, los que reconocen haber fingido un orgasmo van de entre el 19 y el 33%. Bien. Yo creo que soy muy inocente. Inclúyame en ese grupo. Yo soy muy inocente en creer que todos alguna vez fingimos. No sé, a mí... Yo cuando escucho gente que dice jamás, no sé qué, mujeres sobre todo, a mí... A mí, incluso, a ver, y no le podés decir me estoy cagando en bolas. Me estoy cagando. O me estoy cagando, punto. No doy más. Te juro que vengo... Cago y vuelvo. No va a aguantar más esto. Sí, sí, acá y como te quiero. Bueno, sería mágico que alguien te diga eso, ¿no? Sí. Sería genial. Pero... ¡Ay! Sale corriendo, ¿viste? Sosteniéndose el ano con las dos manos. ¡Está abriendo la fábrica de churros! ¡Sale el topo! ¡El topo de Villa Gesell! Que no te entiendo. ¿Qué pasa, Jorge? No. Me encantó. Sí, yo creo que todos fingimos y es una gran mentira que he escuchado. ¿Usted fingió? Vamos a hacer nuestra encuesta casera. Vamos a hacerla. ¿Usted fingió Góngora? Góngora. Sí. ¿Alguna vez fingió un orgasmo, Góngora? Sí. Quiroga, mira, Quiroga sí. Félix, sí. Yo sí. A ver, me gustaría ver la gente de la otra radio. Están en este momento al aire, ¿no? A ver. Sí, están al aire. No, creo que tienen apagado eso. Ah, bueno, no sé, pero bueno. Ellos son periodistas deportivos. Así, no, nunca jamás, acá se la pone, sí, la mira, se acaba. Falo. No, sí, yo creo que todo el mundo. Pero muchas veces me pasa que hay... Escucho, por ejemplo, no sé, entrevistas a famosas, Natasha Haidt, Moria Kazan, que siempre dicen, no, yo jamás, ¿para qué voy a mentir? No, pasa. Pasa en las películas, pasa en la vida. Sí, bueno, después tenemos que... Pero no pasa en TNT eso. No vas a ver nunca una de... Sí, mirá a Mitchell Black. Si no, pasa, esa mina acabó, si pasan cuando yo, Harry conoció a Sally, no sé. ya te cagaron la ecuación. Sí. Como que hayan pasado una vez cuando Harry conoció a Sally, ya... Ahí está, mirá, tarantatanta, vamos, Simonetti. Una vez. Pero no sé si la pasaron, porque a otros canales tienen... Una vez. Con, ver, una vez buscar, en toda la historia de ese buscar, canal, una vez. Voy a buscar esto. Vamos a cerrar. Bueno. Continúa. A mí me gusta. Bueno, tenemos que solo un tercio de las mujeres llega al orgasmo con regularidad. Mientras que... ¿Con regularidad que a los días? Regularidad es... cada vez que... No sé si cada vez. Regularmente no es always. Tenés sexo y por lo general sí, llegás. Eso sería regular. Mientras que hay un 10... a un 15% de mujeres que no han llegado nunca a tener un orgasmo. ¡Guau! Jodido. Alto, ¿eh? Porcentaje. ¿No? Sí. ¿Pero y eso a qué se debe? Y eso a qué se debe que las prácticas. Yo encontré al respecto una entrevista que le hicieron a la artista Mireia Salayares, que es una catalana. La reconocida artista internacional, Mireia Salayares, que probó el Rediu Fafá. No, es muy lindo lo que hizo, salvo que tiene un tinte religioso, pero voy a dejarlo de lado eso, que se llama La muerte de las chiquitas, que es en referencia al orgasmo femenino. Y en la entrevista, que fue para Información.es, dijo algunas cosas que me resultaron interesantes. Hay una frase que dice: los orgasmos, como la tierra, son de quienes la trabaja. ¿Se entiende? Sí. Como que un orgasmo hay que ganarlo. Sí, entonces, o sea, del granjero. De granjero. Hay que irse a montar un caballo, a arar la tierra, y de ahí va a salir. Y aparece el tipo al día siguiente, va a su mujer vestido con un rastrillo. Bien, una campesina del sol. Sí. Bueno. Vení, mamasa. No, lo que dice es que hoy por hoy el orgasmo es como un contrato obligatorio. Y que si la mujer no lo alcanza, el hombre siente su masculinidad en entredicho. Sí. Yo no sé qué tan cierto es esto. Y bueno, puede ser. Puede ser. No sé si su masculinidad en entredicho, no, pero no sé si es como, para tanto. Hay dos en una cama, uno de los dos está más feliz que el otro. Siempre, sí. Sí, no está tan bueno. No está, sí, no sé si tanto como obligatorio. Dice que lo que las mujeres deberían entender es que su orgasmo es suyo, que no depende de su amante. Ahí está. Eso me parece algo muy... Yo no lo había pensado nunca y dije, pucha, pasa, que como, sí, tengo relaciones con él, pero no tengo orgasmos. Uh-huh. Que incluso puede pasar en estos porcentajes que veíamos de mujeres que nunca llegan o mujeres que lo alcanzan pero con regularidad, que creo que tiene que ver con esto, con que en la mujer no sé si es algo que una vez que llegaste al orgasmo y que lograste tener un orgasmo por primera vez, que siempre lo vas a tener. Puede pasar que dependa de la pareja, y en eso es que la mujer tiene que apropiarse de que tu orgasmo es tuyo. No, porque los hombres creo que lo perciben un poco así, no depositan tanto en la pareja, sino que como que uno se hace cargo de, bueno, sí, yo voy a tener relaciones, voy a acabar. Uh-huh. Lo que decía también es que ella tuvo su primer orgasmo a los 27 años. Mira. Recién. Wow. Y que en ese momento estaba en pareja y que como que ella atribuía esa capacidad orgásmica a esa pareja. Entonces como que, más allá de que después la relación no funcionaba... Era Gandalf, el mago. El mago de Oz. Pero sí, pasa. Y a veces genera conflictos porque uno piensa, ¿qué carajo pasa? Que si antes podía, ahora no puedo. Y con esta persona o sin, ta, ta, ta. Y bueno, lo que ella dice finalmente es que a partir de los 30 años que se soltó y se empezó a masturbar, ahí como que empezó a apropiarse. ¿Empezó a masturbar a los 30 años? A los 30 años. Ah, pero había cosas raras en realidad. Sí. Y ella ahora está aconsejándole al sexo a todo el mundo. Exactamente, ahora bien. Está con una carita de felicidad que ni te cuento. Sí. Bueno, otra cosa que usó para describir, dijo: hoy vemos 5 capítulos seguidos de Breaking Bad. Lo expresó así para hablar del orgasmo femenino. Dijo, sí. 40 minutos, hay un final y viene otro. Bueno, chicos, por favor, que no sean 40 minutos y sigue, porque si no nos matamos todos. Pero a lo que ella se expresaba es que son como pequeñas muertes los orgasmos de las mujeres. Que es como, no es que como el hombre que deja todo en la cancha en una, sino que puede ir, digamos, teniendo un orgasmo, otro, pero, sí, otro. Pero los franceses le dicen así. ¿Y la metanfetamina dónde está todo esto? No. Sí, no tiene nada. Era solo para la cuestión cronológica, digamos. Y después de 5 años, aparte... Sí. Claro, de que no termina del todo, ¿entendés? De que vos lo tenés ahí, podés ir bien. Aparecieron bien. Dos mexicanos en un momento, ¿te acordás de Tuco? Tuco aparece en un momento, Tuco. Que es un personaje que para este caso viene horrible. Terrible, cómo embarraste la cara. Justamente, lindo verbo elegiste. Bien. Sí. Bueno... Embarraste la cara. ¿Lo viste Breaking Bad, no? La empecé a ver. Bien, bueno, ya terminé la primera temporada. En un momento llega Tuco. Ay, chicos, por Dios, no aguanto más. Ay. Bueno, después tenemos que solo el 20% de las mujeres logra tener orgasmos solo con la penetración vaginal. Ajá. ¿No es cierto? Solo el 20%. Solo el 20%. Esta es otra, Natasha Haidt vive diciendo que yo soy vaginal y que bueno, te felicito, sos del 20%, chabona, no lo vendas como que todas somos así, porque no estaría pasando. Ustedes reconocen como otro compartimento claramente diferenciado, claro, no es que tenés... le ven un orgasmo que yo lo siento en la oreja a veces. ¿Estás hablando del culo? No, tres compartimentos. Ah, ok. No, yo creo que el gran protagónico clítoris. Sí, para mí es como el protagonista para llegar a un orgasmo, ¿no? Sí. No sé si por otro, sí. Acá por está. Otro lado. Perdón, por todos lados. La petite mort. Se dice así, también conocido como la pequeña muerte. Hace referencia al periodo refractorio que ocurre después del orgasmo sexual. Este término ha sido interpretado generalmente para describir a la pérdida del estado de conciencia o desvanecimiento post-orgánico que sufren las personas según las experiencias sexuales. Eso es lo que dicen cuando te chupa todo un huevo. No, está bien. ¿Por qué? No, cuando decís, ay, te desvaneces del placer. Y te desvaneces del placer. Igual, sí. Es muy jodido, que hablando de todo un poco, que te chupen un huevo después de un orgasmo, ¿eh? Te agarra una electricidad que empieza, ¡no! ¡Ay, pará! ¡No lo toques! ¡Ay, acá se boluda! No voy a pensar. Saca la mano. Sí, pruébenlo en sus casas. ¿No? ¿Quieren irritar verdaderamente? Pónganse a hacer cositas así. Sí. No, pará. ¡Ay, ya! ¡No, pará! ¡Ay, ya! Sí. ¡Ay, ay, ay! Voy a probarlo. Igual yo pensaba un poco con esto de clítoris vaginal. Yo tenía un amigo que me decía el otro día, sí, pero las mujeres tienen el punto G en distintos lados según la mujer. Sí, no. En la axila. No, el punto G, incluso hay mujeres que no lo tienen, que está ubicado en el techo de la vagina. O sea, si vos, por ejemplo, metés un dedo en una vagina y haces como vení para acá, sí, ahí lo tocas. Pero, claro, incluso hay mucho debate en cuanto a si es un centro erógeno tan importante, la distinción que se hace entre punto G y clítoris, porque no genera tanto placer. Igual, yo, chicos, quiero decir algo, que qué complicada es la vagina. O sea, muchas veces, viste, la mujer es como, ay, no, y me estás haciendo esto, vos podés creer y no sé qué, pero... Ponete a mirar una vagina, no sé, a analizarla anatómicamente, como que varía tanto y es tan distinto y tanto que es complejo incluso para nosotras, ni siquiera nosotras nos apropiamos bien de nuestra propia vagina colectiva. Entonces es como también difícil exigir a los hombres que la tengan tan clara, si ni siquiera nosotras nos conocemos tanto entre todas. Me parece un buen aporte. Bueno, me parece que para cerrar podemos decir que así como existen los orgasmos, también existe la anorgamia. Que es horror. ¿El orgasmo con el ano o no? No, es no tener orgasmos, chicos. Ah. Es muy triste. Pero bueno, eso, o sea, la dificultad de llegar al orgasmo, o sea, no es lo mismo que disfunción eréctil, que problemas con la eyaculación o lo que sea, o que las mujeres simplemente no tengan orgasmos, sino que es cuando te excitas, pero no podés llegar al clímax. Uh-huh. Es horrible. Pero bueno, hay distintos tipos de anorgasmia. Puede ser primaria, que es la persona que nunca pudo tener un orgasmo. Secundaria, que son quienes lo han tenido y ahora no llegan a tener un orgasmo. Puede ser absoluta, que de ninguna manera tengas un orgasmo. Parcial, que solo de cierta forma tengas un orgasmo y de otras no. Y situacional, que sea solo en exclusivas situaciones que pueda llegar al orgasmo o no. Los motivos pueden ser infinitos. Pueden ser motivos físicos, como lesiones en el pene o la vagina. Pueden ser motivos psicológicos, normas educativas o morales que te estén pesando y que no te permitan disfrutar del placer sexual. Pueden ser experiencias negativas, angustia, depresión o falta de concentración o desinterés sexual. Pero sea lo que sea, por lo que no se tenga un orgasmo, siempre tiene solución. Es cuestión de asumirlo, consultar a un doctor, a un sexólogo y buscarle la vuelta para que vuelva el placer completo. Eso. Mira qué lindo mensaje. Hacete cargo de tu orgasmo. Pebeta. Sí. Hacete cargo de tu orgasmo. Decilo lo que haces con él. Hacete cargo de tu orgasmo. Ojalá no haya grabado. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? O un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari.